Un baño de oralidad, el contenedor de narraciones sonoras de Radio Almain. Segunda temporada, episodio 6. Hoy te presentamos el quinto episodio de Cecilia. Cecilia y Hugo fueron secuestrados en 1977 por la dictadura militar. Cecilia estaba embarazada y tuvo a su bebé en el centro clandestino de detención de la ESMA. Su hijo fue apropiado por el capitán Jorge Vildosa y su esposa Ana María Grimaldos, quienes se profugaron con identidades falsas. Cecilia se enteró de que a su hijo no lo tenía su familia cuando en 1983 la dejaron llamar por teléfono desde el cautiverio. ¿Cómo obtener justicia para las familias de Cecilia y Hugo? Esto es Cecilia. La desaparecida que llama. Su hermano lo está buscando, yo también estuve allá por eso. Ya vamos a ver, hija. Lo importante ahora sos vos, mi amor. Ahora estamos otra vez lejos, mamá. Eso me llama por un número que no quiero. Solo quiero yo vuelvo a la noche. Bueno, entonces, ¿cómo hacemos? Mañana vamos a ver a papá, le dije que no. Capítulo 5. Memoria, verdad y justicia. Buenos días. Vamos a dar inicio a la audiencia de debate en la causa número 2000 del registro del Tribunal Oral Federal número 4. En primer término, le voy a pedir al secretario que nos informe respecto de la presencia de las partes. Sí, señor presidente. Se encuentra presente la imputada señora Ana María Grimaldos, asistida por la defensa oficial, la doctora Paola Vigliani. Asimismo, el señor fiscal, a cargo de la Fiscalía número 5, el doctor Horacio Azolín. Y las querellas de la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo, representadas por el doctor Ana Yud, Pablo Lachener y Carolina Vilela. Como asimismo la doctora Alcira Ríos, como letrada patrocinante de Cecilia Pilar Fernández de Viñas. En mi relación con el caso Viñas, parte del hecho de que Alan, el abogado. Cecilia Marina Viñas dio a luz en cautiverio, su hijo fue arrebatado y entregado, apropiado por un represor de la ESMA, Jorge Raúl Vildosa. En consecuencia, la familia de Cecilia y de su pareja, Hugo Penino, se acercaron a Abuelas de Plaza de Mayo ya desde fines de la década del 70 para buscar junto con las demás abuelas a su nieto apropiado. En consecuencia, Abuelas de Plaza de Mayo siempre colaboró con la familia en la búsqueda de ese nieto apropiado de Javier y en particular en los últimos años, y es la parte que a mí me ha tocado intervenir, se trataron dos juicios referidos a su apropiación. Se trató el caso en el juicio por el Plan Sistemático de Apropiación de Niños y se juzgó a la apropiadora de Javier, a Ana María Grimaldos. Los hechos. 14 de junio de 2000. Se dicta el pedido de captura internacional para Vildosa y Grimaldos. 21 de agosto de 2003. El Senado de la Nación sanciona la anulación de las leyes de obediencia debida y punto final. 2 de septiembre de 2003. El Poder Ejecutivo Nacional promulga la ley que declara la nulidad de las leyes de obediencia debida y punto final. 27 de mayo de 2005. En Sudáfrica, fallece Jorge Vildosa. 14 de junio de 2005. La Corte Suprema establece la inconstitucionalidad de las leyes de obediencia debida y punto final. 9 de junio de 2011. Comienza el juicio por el plan sistemático de robo de bebés en la dictadura. En ambos casos se reconstruyó de alguna forma el cautiverio de la mamá de Javier y su nacimiento en la ESMA y también su entrega a la familia Vildosa. Obviamente en el primer juicio se puso mucha relevancia en el rol de maníaco como médico de la ESMA, en las posibilidades de decisión que él tenía acerca de su intervención en ese lugar, el conocimiento que maníaco tenía acerca de que ese chico no iba a ser entregado a su familia, sino que iba a ser apropiado. Y en el caso de Grimaldos, al revés, en el conocimiento que ella tenía acerca de que ese chico era hijo de desaparecidos. Los hechos. 21 de abril de 2010, el Ministerio de Justicia ofrece una recompensa de 100.000 pesos para encontrar a Ana María Grimaldos. 3 de julio de 2012, detienen a Ana María Grimaldos, la apropiadora. 17 de septiembre de 2012, se dicta la sentencia en el juicio por el plan sistemático de apropiación de bebés. 5 de julio de 2013, se eleva a juicio la causa Vildosa, Jorge Raúl, Grimaldos, Ana María y otros sobre supresión del estado civil de un menor. 24 de febrero de 2015, comienzan las audiencias del juicio contra Ana María Grimaldos por sustracción, ocultación y retención de un menor de 10 años. Comenzó el juicio por la apropiación del hijo de Cecilia Viñas. El juicio se inició con la negativa a prestar declaración de la única procesada, Ana María Grimaldos, la mujer que crió como propio a Javier Penino Viñas. Su marido, ex segundo jefe del centro clandestino de detención que funcionó en la ESMA, Jorge Vildosa, permanece prófugo desde 1986. Grimaldos es la única procesada por sustracción y retención de un menor, falsificación de documento público y supresión de estado civil. Entonces, sí, por secretaría, señor secretario, le pido que haga esa lectura de extracto. Lectura del requerimiento fiscal. Eleva a juicio, señora juez, en mi carácter de fiscal titular de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional Federal número 5, entiendo que se encuentra agotada la investigación respecto de la imputada Ana María Grimaldos y vengo a formular la correspondiente pieza acusatoria. Calificación legal. Este Ministerio Público Fiscal considera que el hecho investigado y acreditado que ha sido llevado a cabo por la acusada Ana María Grimaldos respecto de quien entonces fuera un bebé recién nacido es constitutivo de los delitos de sustracción, ocultación y retención de un menor de 10 años, ocultado y retenido a un niño recién nacido, ¿dónde? ¿Quién? Destinado a acreditar la identidad de las personas. ¿Cómo? ¿Por qué? Sustraído, ocultado y retenido a un niño recién nacido. ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Quién? ¿Quién? ¿Cuándo? Sustraído, ¿cómo? Ocultado y retenido a un niño recién nacido. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Yo, Cecilia, en las grabaciones que quedaron, yo solicité, cuando ofrecí pruebas, que sean escuchadas en esta audiencia. Sí. No sé, el tribunal sí lo va a poder hacer y si vos querés que se escuche. Sí, no es lo mismo, Cecilia, escucharme a mí decirlo que escuchar la madre, lo que pasó realmente allí. ¿Querés que te dé el teléfono de Carlitos? Sí, dame. ¿Eh? Dame. ¿Cómo puedo? ¿Por qué no puedo? En ambos juicios, Alan, el abogado, pasó durante la audiencia para que los jueces pudieran escuchar, las partes y el público, el audio de la grabación del llamado que Cecilia hizo a su familia a fines del año 83. El valor fue más emocional, fue mostrar, si se quiere, al tribunal que mientras la acusada, Ana María Grimaldos, y su esposo, Vildosa, se fugaban del país hacia Paraguay, Cecilia todavía estaba con vida y pidiéndole o preguntándole a sus familiares por su hijo. En los dos casos, creo que la expresión silencio de radio se ajusta. El silencio era si cabe el oxímoron, ensordecedor, ¿no? Era una situación, digamos, que creo que nadie se animaba a decir una palabra que cortara ese silencio. En el segundo juicio, lo especial que tuvo es que Javier Penino Viñas, el hijo de Cecilia, estaba presente en la sala y se quedó a escuchar el audio. Y creo que todos los que estábamos en la sala en ese momento de audiencias, más allá de la relevancia judicial del audio en sí, estábamos pensando qué estará pensando o sintiendo Javier ahora. Bien, dando a inicio a la recepción de la prueba testimonial, hacemos pasar a la sala, Javier, por favor, al primer testigo. Adelante, por favor, tome asiento por ahí. Ubíquese lo más cómodo que pueda, perdón por espacios. No hay problema si quiere empujarlo. Lo que sí, trate de hablarlo más cerca del micrófono para que se escuche y porque estamos grabando. ¿Sí? Bien. Ya lo saludé antes, pero buen día nuevamente. Le voy a pedir en primer término que nos informe su nombre y apellido completo. Sí, Javier Gonzalo Penino Viñas. Bien, me parece. ¿Está encendido el micrófono? Ahí está. Ahora sí. Ahora Javier sí. Penino. Javier Gonzalo Penino Viñas. ¿Qué le contó a usted la señora Grimaldos específicamente respecto a su origen biológico? ¿Cómo fue el relato de su origen y las condiciones en las que fue adoptado? Sí. Eso sucedió cuando estábamos en Sudáfrica. Yo tenía 13 años, creo recién cumplidos. Fuimos a tomar un café a un lugar que se podía hablar tranquilo. No sabía qué tema íbamos a tratar. Y ella me contó en ese momento que yo había sido adoptado. Que era huérfano de nacimiento, o sea, que según lo que ella sabía no era que mis padres me habían abandonado ni nada, pero era huérfano, o sea, tratando de hacerme sentir querido y nutrido. Fue un shock, obviamente, aunque tal vez a cierto nivel algunas sospechas podría haber tenido subconscientemente. O sea, yo era más alto, o sea, había, o sea, cuando me lo dijeron es como que, ok, tiene cierto sentido. Y me dio, en ese momento me dio mucha bronca no haber sabido antes. Obviamente era un chico de 13 años, sentía yo que era un poco, o sea, me hubiese gustado saber antes. ¿Y ahora quién ayuda? ¿Me va a buscar a mi hijo, papá? Tu hermano lo está buscando también. ¿Nos puede indicar en qué año fue llamado por primera vez para que concurra a un juzgado? Y nos explique qué medidas tomó la justicia argentina cuando sucedió esta circunstancia. Sí, en realidad nunca me llamó un juzgado porque... obviamente estábamos en ese momento viviendo bajo otra identidad. Mi padre estaba prófugo. Nosotros creíamos que estaba prófugo por un tema de su trabajo en el grupo de tareas 332 en la ESMA. Y que a raíz de eso él se había ausentado del país y nos había pedido efectivamente que tomáramos estas identidades. Entonces, obviamente, el juzgado no podía contactarme y pedirme que me presente a hacer el ADN. Su hermano lo está buscando, yo también estuve allá por eso. Ya vamos a ver, hija. Lo importante ahora sos vos, mi amor. Obviamente ya en esos tiempos el internet era más accesible, era algo más fácil, y entonces pude hacer yo mis propias averiguaciones, de lo cual surge de que probablemente había una familia que creía tener un vínculo biológico conmigo. Con mi padre adoptivo tuve una relación siempre muy de accesibilidad. O sea, a él no le costaba que la familia Viñas fuese con seguridad la mitad de mi parte biológica. Y es algo interesante porque obviamente en ese momento él era el segundo en la ESMA, donde nací, ¿no? Y a mí me consta que realmente él no tenía la seguridad de que, o sea, él yo creo que estaba seguro, él estaba seguro de que yo era hijo de desaparecidos, eso no me cabe duda. Pero que era particularmente hijo de los Viñas era algo que a él realmente no le constaba del todo. Estás escuchando Cecilia, la desaparecida que llama. El delito de apropiación de niños se sigue, es un delito que se sigue cometiendo en este país porque hay muchos chicos que no saben quiénes son. Y yo creo que en el marco de las torturas y en el marco de lo que fue el campo de exterminio de la ESMA, el tema de los niños ha sido de una gravedad que yo no sé qué palabra a veces intento buscarla y no la encuentro. Su nombre, por favor. María Susana Reyes. Ese jueves me llaman diciéndome, mira, acaban de recuperar su identidad la hija de Rosa, ¿no? Que era una nena, digamos, o sea, una nena, digamos, digo, era una nena porque ella dijo, no sé qué tuve. O sea, que en ese momento yo dije, es una nena, ¿no? Su nombre, por favor. María Belén Estefanía Gentile. Te dio positivo el análisis. Estos son tus padres. Me muestra una foto de mi mamá y mi papá y una foto de mi abuela. Sí, lo que me gustaría decir, quizá los abogados defensores, a ver si pueden hacer entrar en razón y que si los acusados quizás se dicen tan católicos y que por ahí están en los juicios con rosarios y si tienen un poco de piedad y les pueden decir... ¿Dónde están mis padres? ¿Dónde están los desaparecidos? ¿Dónde están los nietos? ¿Dónde está el nieto de Sonia? ¿Dónde está el nieto de Estela? Que digan dónde están. Que nos hagan ese favor. Ya nos arrebataron todo. Que por lo menos tengan piedad y nos digan dónde están. Tengan piedad y nos digan dónde están. Tengan piedad y nos digan dónde están. ¿Qué posición adoptó la señora Grimaldos respecto a sus apellidos biológicos? Bueno, cuando... Javier, el hijo. Cuando me presento, parte de la idea de presentarme a hacerme el examen de ADN era blanquear un poco la situación mía de apellidos, porque hasta ese momento estaba viviendo bajo una identidad apócrifa, o sea, tal vez yo sentía que era... algo legal dentro de todo al haber sido una identidad presentada realmente por el Estado argentino a través de operativos de la Armada. Si se nos puede relatar ese episodio porque tal vez no se comprende esto de la identidad a lo que se está refiriendo, ¿no? Bueno, va un poquito la historia de cómo nos fuimos de Argentina y seguimos desde ahí, ¿no? En 1984 mi padre adoptivo toma la decisión de alejarse de Argentina con la firme idea de que más allá de que en ese momento creo que se estaban hablando de los indultos y de una manera de dejar a los ex gobernadores o perdón, a los ex dueños del país, digamos, en una situación en blanco, él nunca creyó que eso iba a servir o a dar resultado. A partir de eso, él escribe una carta a Massera en la cual explica por qué se quiere alejar del país e inclusive opina a él que esto de los indultos no va a servir. Nos fuimos a Paraguay con ayuda de gente naval, creo que del Servicio de Inteligencia Naval, que nos llevaron en auto, cruzando por Zárate, Brazo Largo y por allá, a Paraguay. Fue más adelante, estando ya en Paraguay, logró negociar en ese momento es que le dieran un equipo completo de documentos a nombre de Sedano. Su nombre era Roberto Sedano, mi madre adoptiva era María Sedano y yo era Julio César Sedano. ¿Durante cuánto tiempo utilizó la identidad de Julio Sedano? ¿A partir de qué momento y hasta qué momento? Y debe haber sido desde el 80 y... ...84 fuimos a Paraguay, estuvimos 3 años y pico, 87, 88, 89, probablemente desde el 89, hasta recuperar mi identidad real, la identidad de Javier Penino Viñas. Yo me sentí liberado, o me sentí como que era correcto asumir el apellido biológico, como que era, esa era mi historia. Así lo hablaron. Esa era mi historia y la había descubierto. Y mis padres biológicos lo merecían, que portara el apellido biológico. Pero vos pensás que es un tipo que se crió con nombre falso. Que se crió, a los amigos le decía que se llamaba Julio César Sedano y él sabía que era mentira. Y después sabía que era mentira el otro nombre. Bien, su nombre, por favor. Nelly Patricia Tauro. Y bueno, ahí empezó todo el procedimiento legal, la causa por la restitución de Ezequiel, que bueno, que gracias a Dios el año pasado se hizo el ADN y hoy tenemos una relación fantástica con Ezequiel, ¿no? Por suerte recuperamos a mi sobrino. Cuando yo me entero de esto, de la existencia de un probable sobrino, yo estoy a la espera de que aparezca el chico, que en este momento es un hombre. Me entero en marzo del 2002 de bueno, que no era hijo natural de quien creía a mis padres y que había una señora que me estaba... Me estaba buscando y supuestamente era mi mamá biológica. Actualmente estoy en el cambio de el proceso de cambio de identidad. Actualmente todavía es Aníbal Parodi. Bien. ¿Su fecha de nacimiento? Eso también está... Sí. ¿Con qué fecha fue anotado como Aníbal Parodi? 6 de junio de 1976. Digamos, no escondió para nada, sino que hizo explícito que lo que estaba buscando de parte de la justicia era que no se condenara a Grimaldos o que la condena fuera la mínima posible y de alguna forma descargó toda la responsabilidad en Vildosa. Correspondería entonces a continuación recibir declaración indagatoria a la señora Ana María Grimaldos. Si tiene el micrófono ahí cerca para... Trate de hablar cerca del micrófono. En este momento voy a recibir la declaración indagatoria. ¿Se me escucha bien? Sí. Bien. Sí, su señoría. Muy bien. Usted acaba de escuchar, además de ya conocerlo, imagino con anterioridad, sí. Cuáles son los hechos que a usted se le imputan. Este es el momento en que el tribunal a usted le recibe declaración indagatoria. Así que, sin perjuicio del interrogatorio de identificación que le voy a hacer, en primer término, le pregunto si es su intención prestar declaración. Su señoría, no voy a declarar por ahora. Muy bien. En cuanto a sus datos personales, ¿su nombre completo es Ana María Grimaldos? Sí, su señoría. ¿Su fecha de nacimiento? 2 de junio de 1936. ¿Su estado civil? Viuda. Pasamos lectura al escrito. Es el escrito de la segunda, identifiquemos, de la segunda, fecha de declaración sí. Indagatoria. En esa declaración, la señora acompaña un escrito que forma parte de la declaración indagatoria. La indagatoria es del 18 de julio del año 2012, en la que ratifica el escrito que ahora voy a dar lectura. Los hechos y circunstancias que a continuación señalaré permitirán a vuestra señoría advertir mi absoluto desconocimiento acerca del origen biológico de Javier y el modo en que habría sido violentamente sustraído de sus padres. Debiendo señalar que en todo momento confié que su llegada a la familia respondía a una adopción que había sido efectuada legalmente. Tu hermano lo está buscando también. En ese contexto, mi esposo me planteó la posibilidad de adoptar a un niño que no tuviera familia. Idea que me entusiasmó y llenó de ilusión ante la posibilidad de experimentar nuevamente la dicha de criar un niño. Acordamos entonces que Vildosa comenzaría las gestiones para concretar la ansiada adopción. Su hermano lo está buscando, yo también estuve allá por eso. ¿Tuvo algún contacto con el señor Vildosa en algún momento? ¿Recibió información de él? Sí, a través de Javier, un álbum de fotos y una carta a mi papá. Guadalupe, la cuñada. Pero era algo... Javier cuando apareció no quería trascendencia periodística, eso se lo respetamos. Bien, ¿y habló de una carta también? Sí. ¿Y la carta que, de quién es? La carta es de Vildosa, escrita para mi papá. ¿Y recuerda qué dice la carta? La tengo acá. Si la puede aportar, si el tribunal lo admite. La carta dice lo siguiente. Estimado señor Reinaldo Penino, sé que no es en absoluto fácil compatibilizar nuestros sentimientos recíprocos, aún más es casi imposible. Pero eso no obstaculiza mi intención de expresarle mis mejores deseos para usted, hijos y nietos, de que pasen una muy feliz Nochebuena, Navidad y que reciban en la mejor unión familiar el nuevo año 2000. Javier es parco, reservado, pero he percibido claramente que ustedes configuran una hermosa y armónica familia, bien inspirada, con un sano sentimiento de ganarse el afecto o cariño de ese nieto que no conocían. Le envío mi más cordial saludo. Quizás la vida nos dé la oportunidad de encontrarnos. Me gustaría. Encontré algunas fotos de Javier que copié para usted. Ahí finaliza y hay una firma. Sí. Siempre tratamos de que el juicio no sea una cuestión meramente sancionatoria, sino que sirva como una instancia de reparación, de construcción de memoria colectiva. Y en este caso me parece que este audio aportaba mucho en esa tarea, digo, porque una cosa es, de vuelta, ¿no?, que otros cuenten cómo era alguien o cómo era su voz, cómo era su... Y otra es escucharlo, ¿no? La vida nos puso acá, la vida... Carlos. Nos... El hermano. Nos dio como misión buscar, y la búsqueda de Javier es doblemente importante porque permite también que se haga justicia en un montón de otros aspectos. Bien, muchas gracias, señor presidente. Entonces, ahora sí voy a dar comienzo al alegato, en este caso de la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo y la señora Cecilia Pilar Fernández. Entendemos que este juicio es una de las mayores herramientas para asegurar que cosas como las que sucedieron durante la dictadura militar, la apropiación de niños y en particular lo que sufrió la familia Viñas y Penino y Javier Penino Viñas no vuelva a repetirse. Este caso se inscribe dentro del plan de represión ilegal que instauró la dictadura militar y la práctica aberrante de apropiación de niños, hijos de desaparecidos. En esta misma dirección tampoco puede obviarse el rol que Jorge Vildosa tuvo en el centro clandestino de la ESMA. Tanto el delito que se le reprocha de alteración del Estado civil como el delito de retención y ocultación de un menor de 10 años son atribuibles a la señora Grimaldos en carácter de coautora. Esta querella entiende que la pena a imponer debe ubicarse en el tercio superior de la escala legal. Asimismo, solicitamos expresamente que declare que los hechos juzgados configuran el delito internacional de desaparición forzada de personas en perjuicio del hijo de Javier Penino Viñas, así como de sus familiares, y que constituyen un crimen de lesa humanidad que formó parte del ataque sistemático y generalizado contra la población civil perpetrado por las Fuerzas Armadas durante la última dictadura sufrida en nuestro país. Nada más, señor presidente. Muchas gracias. Muchas gracias. Continuamos con la audiencia. Vamos a pasar lectura por secretaría de la decisión del tribunal. Por favor, doctor Méndez. El tribunal falla. Primero, declarando que los hechos objeto de imputación revisten la naturaleza de delitos de lesa humanidad e imprescriptibles, rechazando por ello el planteo de extinción de la acción penal introducido en el juicio por la defensa oficial. Segundo, condenando a Ana María Grimaldos de las demás condiciones personales sobrantes en el exordio por ser coautora penalmente responsable del delito de retención y ocultamiento de un menor de 10 años en concurso ideal con el de supresión de estado civil de un menor de 10 años, los que también concurren idealmente con los delitos de falsedad ideológica de instrumentos públicos, certificado y acta de nacimiento, y falsedad ideológica de instrumento público destinado a acreditar la identidad de las personas, documento de identidad. Ilícitos estos últimos, por lo que deberá responder en su carácter de partícipe necesaria, y que también concurren idealmente entre sí a la pena de 6 años de prisión, accesorias legales y al pago de las costas del proceso. Anótese, insértese copia en el registro de sentencias, comuníquese a la Dirección de Comunicación Pública de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Firmado Leopoldo Oscar Bruglia, Néstor Guillermo Costabel, Pablo Daniel Bertuzzi, jueces de cámara, ante mí, doctor Eduardo Doctor Méndez. Muy bien, el juicio concluido. Buenas tardes. Los hechos. 14 de abril de 2015. Se condena a Ana María Grimaldos a prisión como coautora del delito de retención y ocultamiento de un menor de 10 años, supresión del Estado civil y falsedad ideológica de instrumentos públicos. Junio de 2017. Se comprueba que el acta de defunción de Vildosa, Roberto Sedano, es falsa. Marzo de 2018. La Iglesia Católica entrega a la justicia un libro con registros de bautismos realizados en la capilla de la ESMA, donde consta el nacimiento de Javier. Estaba inscrito como Javier Vildosa y ahora está como Javier Penino Viñas, User Penino Viñas. Lo más importante ahí es que él a los 21 años ya sabía quién era, empezó a usar su nombre. Inicialmente tuvimos varios encuentros positivos con mi abuela Cecilia, que hablamos realmente, yo creo, como abuela y nieto, obviamente teniendo en cuenta que recién nos conocíamos. Porque era como cerrarle a mi nieto para su futuro, digamos, la tranquilidad de que es quien es, que es Javier Penino Viñas. Y que si tiene un hijo un día le pueda poner ese nombre con toda felicidad. Eso querría yo. 10 de diciembre de 2023. En Argentina se cumplen 40 años de democracia. Javier Penino Viñas vive en Inglaterra y ya conoce su identidad. Cecilia y Hugo continúan desaparecidos. Volvemos a ir a la Plaza de Mayo para recordar 30.000 luchas y hoy más que nunca porque enfrentamos a sectores que a casi 40 años de haberlo recuperado instalan el orden. Los testimonios de víctimas y testigos corresponden al juicio por el Plan Sistemático de Apropiación de Bebés, y el juicio por la apropiación de Javier Penino Viñas, y aparecen gracias al Tribunal Oral Federal número 4 de Comodoro Py. Agradecemos también a Abuelas de Plaza de Mayo, al Museo Sitio de Memoria ex ESMA, a los entrevistados y a la familia de Cecilia. Cecilia, la desaparecida que llama, es una producción del Centro de Producciones Radiofónicas. Encontranos en cpr.lat y en las plataformas de podcast. Acabas de escuchar Baño de Oralidad, el contenedor de narraciones sonoras de Radio Almaina. Puedes oírnos en el 88.5 de la FM de Granada todos los sábados a las 7 de la tarde y en réplica los miércoles a las 10 de la mañana, así como en radioalmaina.org y en iVoox.